Pues sí, señores, esos eran estos maestros de Manrique. Sí, guarayas. Sí, señor. Los caprichos del Alzheimer, ¿no? El exceso de información. Exceso. También es un problema. Que uno es buscando por allá los anaqueles del cerebro, ¿dónde es que está el dato? Sí, la neurona perdida por allá. Pero se encuentran, Sí, eso se encuentra, llega, pero se encuentra. Y esto igual tenemos las maravillas de la edición, hacen milagros. Vamos a continuar con otro proyecto que también está muy actual, que también me gusta mucho. Se trata de Toño Barrio Latin Groove. Toño Barrio, que es un proyecto bayuno cundinamarqués, porque no sabemos bien cómo de qué lado es. La última vez pasó Salsa al Parque como banda bogotana. Así es, sí. Pasó sí. como banda bogotana. Y tienen un saxofón barítono que me fascina. Ese muchacho toca, es una metralleta de saxofón. No, realmente Toño Barrio es una bomba en el escenario. Empezando con su baterista hermosa. Pues ellos realmente nacen en Cali. Bueno, Toño Barrio, que viene de este barrio San Antonio, ellos nacen ahí, José, y bueno, se juntan. Es una mezcla interesante entre paisas, manizalitas, pereiranos y gente de alrededor del Valle del Cauca, pero que nacen en Bogotá, ¿cierto? Entonces tiene esa explosión ahora con este cantante San Andrés Sano, que es un monstruo adelante con todas sus melodías y sus pregones y también sus rapeos. Entonces yo creo que es una síntesis de Colombia, es un sonido colombiano que se fundamenta en Cali. Toño Barrio, recomendadísimo. Sí, entonces vámonos no con el cantante San Andresano que tienen en la actualidad, sino con un special featuring que fue Mauro Castillo con este tema que se llama Psychedelican Boogaloop, que dice así. Coge, coge, mira lo que viene. Coge, este pavo. Coge, astronautas. ¡Me mata! ¡Me mata! Bueno, ese era Toño Barrio, ¿no? Tremendo candeleo. Pueden encontrar el video oficial de este tema en YouTube. Y bueno, nos complace mucho. Juancho ya está como un poco de afán, ya está un poco inquieto aquí en el encierro. Aunque esta cabina es amplia, pero ya lo tiene un poco inquieto el encierro aquí. Veo la orilla, estoy viendo la orilla. Sí, señor. Vamos volviendo de nuevo a Puerto Candelaria. Hombre, un puerto muy colorido, muy bello, de todo nuestro gusto. ¿Puede uno venir aquí a solearse? Piscinear. A piscinear, sí, en el río de la, sí, Candelaria. Sí, señor. A piscinear aquí, hombre, muy bueno. Que nos asoleemos estas piernas peludas, hermano. Y vamos a terminar, antes de dejar ir a Juancho, vamos a terminar con otro tema que nos quieres presentar, por favor. Bueno, vamos a terminar con lo más reciente de la República, Aguacero. Un buen tema para terminar todo este recorrido por la salsa nueva de Colombia. Todo lo que está pasando es un momento efervescente. Muchachos, todo el mundo tiene que apoyar lo que está sonando, ir a los conciertos, escuchar la música, comentarla, porque eso es lo que necesitamos. Estamos hablando de un boom de la música colombiana y todo el mundo lo sabe, menos el colombiano. Entonces, sí, señor, los invito para que cambien el canal o apaguen ese televisor y mejor entren a Latina Estéreo. Mejor vamos a escuchar las cosas que están pasando y vamos a atrevernos a escuchar cosas nuevas. Terminamos con la República. Muchas gracias por este viaje en chalupa. Por favor, me vuelven a invitar. Cuando quieran, vienen aquí al puerto de la Candelaria. Los atiendo como quieren: pescadito, traguito, todo. Roncito, sí, señor. Roncito para esta temperatura. Y un saludo a toda la gente que nos está escuchando, pues en la emisora, en Latina Estéreo. Muchísimas gracias, Juancho. Vamos entonces, vamos a aterrizar, vamos a ir, mientras aterrizamos y dejamos a Juancho, vamos a escuchar con banda La República este tema. ¿Cómo se llama el álbum, perdón, Juancho? Se llama Fiesta Elegante. Fiesta Elegante, que hicieron un lanzamiento bien elegante. Así fue. En el Pablo Tobón Uribe, lleno total, grabaron DVD. Así es. Muy bueno, cómprelo, señores. Llamen a Merlín Producciones, busquen a Juancho, lo pueden buscar en el Facebook. También Merlín Producciones lo encuentran en el Facebook. A través de estos canales pueden adquirir la música, adquirir los videos. Apoyo total a la música colombiana, a la música de Medellín en especial, pero en general a toda la música colombiana. Un abrazo para todos y vámonos con Banda La República y Aguacero. República, presionan. Afronautas. Tremendo aguacero ese que escuchamos con Puerto Candelaria. Y tremenda entrevista, hombre. Este personaje complacido, muy, me siento muy complacido, yo creo que usted también, de haberlo tenido aquí en La Chalupa. Se había demorado para venir a La Chalupa, siempre lo teníamos pendiente, pero es un tipo muy ocupado. Entonces ha sido complicado ponernos de acuerdo, pero por fin hicimos un programa bien chévere con Juancho. Recorrimos sus experiencias, sus innovaciones. Y nos contó también de sus gustos musicales y lo que piensa de la música que se está haciendo en la actualidad en nuestro país. Y para hablar de la noticia afronáutica, primicia afronáutica, hace poco ellos, todo el combo de Merlín y pues sus distintos proyectos, el de Maite Ontele, el último trabajo, el más reciente de Maite Ontele, salió en vinilo para todos los amantes de la pasta. De una esas joya. Y tenemos que agregar, pensando un poquito en esa historia de la música reciente colombiana, es probablemente el primer trabajo después de muchos, muchos años en el desierto de la pasta. Vuelve a haber un prensaje de un vinilo de una banda. Primero nuevo. Que todo, nuevo, un vinilo nuevo de una banda local, actual, que está produciendo música. Ahora han habido recopilaciones, mucha música se ha prensado, otros ritmos, Onda Trópica sacó vinilo. Y yo creo que Carlitos nos puede sacar de esta duda. Carlitos, ¿sí es efectivamente una de las últimas producciones en vinilo colombiano? Al parecer sí lo es, porque en la Afropedia, en el capítulo de la salsa colombiana, versículo último, última entrada de la Afropedia, dice que está confirmada esta información. Pues bueno, Carlitos, el hombre está al pie del cañón, más informado que nosotros. Y pues sí, parece ser entonces que es una de las novedades que nos trae este 2014. Hombre, un agradecimiento y un reconocimiento a Carlitos in the Space, que hombre, nos aguanta usted y a mí en esta cabina y nos tiene bastante paciencia, ¿cierto? ¿Cómo no? Para terminar, para despedir este programa que ha estado bien chévere, yo quiero presentar algo por fuera de lo que es la salsa colombiana o de la música colombiana. Y vamos a irnos con un nicaragüense que se llama José Chepito Arias. Vamos a ver que Chepito, por algo debe ser Chepito, ¿no? José Chepito Arias tocó como percusionista con Santana, en la que originalmente se llamara la Santana Band, y estuvo con él 15 años. 15 años se demoró para salir con un rencor y una inquina, porque tuvo un problema con él acerca de las regalías. Hablaba de que Santana, decía Chepito, que Santana no tenía un músico más de 6 meses para tener que evitar pagarle regalías por las producciones. Y él duró 15. Él duró 15, hombre, se demoró mucho para darse cuenta, ¿no? Igual, no sabemos cómo habrá sido esa relación, ellos sabrán. Pero sus declaraciones en contra de Santana siempre son muy contundentes y a la cabeza. Entonces, vámonos con este tema, hombre, que ya lo escuchamos, ¿no? Se llama Buscando la Gente, un tema bien sabroso por un estilo del Latin Rock de los años 70. Costa Oeste, sí, en toda esa ola grande de bandas californianas. Sí, el disco en general es un disco bien sabroso, hemos estado escuchando algunos temas. Tiene mucha salsa, pero con un toque afronáutico, como nos gusta a nosotros. Y en esta ocasión queremos, para despedir este programa, pues presentarles este tema, Buscando la Gente. Severina, despídase, por favor. Hombre, pues los esperamos por acá el próximo capítulo de la Chalupa Intergaláctica Retrosabor 21. Sí, solamente por Latina Estéreo, Afronautas, un viaje musical más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Hasta la próxima semana.